¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Conociendo Chile, un país sin fronteras. Mitos y leyendas de nuestra patria. Los queremos invitar a viajar muy, pero muy lejos hacia el sur de nuestro país para encontrarnos con algo muy especial: la historia del Caleuche. Cuenta la leyenda que el Caleuche es un buque fantasma que navega por los mares de Chiloé y los múltiples canales del sur. Poderosos brujos conforman su tripulación, la que solo navega por las noches, jamás con luz de día. Según la creencia popular, las personas que han muerto ahogadas son recogidas por este misterioso barco desde las profundidades del mar para ser acogidas en la vida eterna. Si bien la embarcación brinda hogar a aquellos que han naufragado, no es igual de gentil con aquellos que se han osado, atrevido, a mirarla de frente. Los tripulantes castigan a los osados torciéndoles la boca o la espalda, e incluso en ocasiones dándoles la muerte. Para ocultarse de las miradas no deseadas, el Caleuche tiene la facilidad de transformarse en un simple madero flotante, o simplemente hacerse invisible. Otros lo identifican como el barco que se oculta en la neblina que él mismo genera para esconderse de las personas. No obstante, el Caleuche también puede ser compasivo. Cuando navega cerca de las costas y se apodera de ciertas personas, las lleva a visitar ciudades instaladas en el fondo del mar, revelándoles las ubicaciones de las grandes fortunas ocultas en el mar y permitiéndoles gozar de ellas, con la amenazante condición de que mantengan esos secretos hasta la muerte. Si no lo hacen, se exponen a ser severamente castigados por los brujos tripulantes. Las malas lenguas dicen que cuando un comerciante logra hacerse una rápida fortuna es debido a que ha tenido contactos ocultos con el barco fantasma. ¿Y tú? ¿En qué crees? Conociendo Chile, un país más allá de la imaginación.